canciones, pero se hacen como varios balances acerca de, digamos, quién debería recoger el guante, ¿no? Por ejemplo, un acto de depresión o de política. Y como un poco lo que yo planteaba ahí es que bueno, que en principio la señal es contundente, pero también es suficientemente ambigua como para que la gente siga manejando el plano de conciliación, ¿no? De resistencia, de confrontación directa con el gobierno nacional. Por otra parte, que aparezca un actor tan fuerte, uno diría, bueno, esto es un llamado a atención al gobierno, que sin duda lo es, pero también es, parece un llamado a atención para el campo opositor, porque hasta hace un par de semanas que tenían a la otra figura, digamos, que podría marcar la cancha y movilizar, presionar al gobierno de alguna forma, pero ahora aparece otro sector. Por otra parte, también hay varios personajes que se convocan a esta movida, que son los sindicales, que también en todo el tiempo tuvieron un rol muy ambiguo con los sindicales, ni siquiera han salido a cuestionarlos tan abiertamente. Entonces, bueno, un poco es eso. La idea era abrir un poco esta pregunta. Bueno, nosotros hablábamos con Marc Fidel la semana pasada también, desde nuestro punto de vista de la sesión de la convocatoria de nuestro previo viernes, un poco hablando de cuál es el momento de los trabajadores, ¿no? De las organizaciones más de base, de los trabajadores. ¿Cómo ves ese momento vos? Bueno, el momento es complicada, es que toda la línea, podría decir, ¿no? Los despidos, ellos son tal vez la cara más visible, más brutal. También existen aspectos epidemiológicos, los despidos, digamos, afectan a los despedidos que tienen un trabajo, pero afectan también a los que no tienen el trabajo, porque generan un clima de ruptura del marco laboral, de temor interno, de persecución, ¿no? Trabajadores capaz cercanos que, pongo un ejemplo un poco particular, pero se cambian el perfil de sus redes sociales porque se tienen miedo de que lo que dicen y lo que piensan sea tomado como una excusa para el día de mañana no renovarnos un contrato, ¿no? Es un clima, la verdad, que es muy, muy, muy terrible en ese sentido, y un retroceso. Por otro lado, también, ya desde la marcha de ATE, no me acuerdo si fue el 18 de febrero, pero esa marcha grande que hubo, sumado a la marcha de mayo, el acto de viernes, los variados actos de las izquierdas que hubo este fin de semana, también son como una contrapartida que me parece que demuestran a los trabajadores que tienen un factor que puede tener presión y están a la calle. No todo el panorama es oscuro, que se abre para avanzar la cancha, y si esta persona se aprueba el proyecto para prohibir los vídeos, para la doble indemnización, etcétera, también va a ser un pequeño, digamos, no diría un triunfo, pero un pasito dentro de un panorama más de retroceso, ¿no? Por supuesto. Francisco Daniel te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería nada más saber si participaste en las jornadas que nombraste del domingo, y si no participaste con el sobre esto. Mira, te estás refiriendo a la del domingo, Plaza Loreda y Plaza de Mayo. La del primero de mayo, netamente, sí. Sí, yo me sentí representado en las actividades, principalmente en la actividad de Plaza Loreda, a la que se convocó desde un amplio abanico de organizaciones, la Comisión de Rompiendo Cadenas. Particularmente hubo un grupo más personal que me impidió estar en presencia, pero fue algo particular y he estado todos los años, así que no sé cómo salió en los hechos, digamos, pero de todas las actividades, de la del viernes, pasando por el sábado y las dos que hubo el día domingo, la que más o menos que expresaba de alguna forma el sindicalismo antiburocrático y a las corrientes de organizaciones que trabajan desde la base para apuntalar nuevos modos de organizar sindicalmente a la clase trabajadora, pues era la de la salarial, la que más me interpelaba, donde yo me sentí orgánicamente contenido, y tal vez también a la vez la que menos repercusión mediática tuvo, probablemente también no, de todas formas no haya tenido la envergadura de la Plaza de Mayo, pero entiendo también que es una confluencia de la actividad de Plaza Lorea con la de Plaza de Mayo, se dio ahí un intercambio entre varios luchadores y luchadoras en el ámbito sindical, y eso me parece que es relevante, sin olvidar que la consigna o la convocatoria del día sábado también era bastante pertinente a mi juicio, porque ligaba el ataque que viene sufriendo la clase trabajadora con el intento de golpe blanco en Brasil, lo cual no es para nada menor y no es para nada desacertado desde mi punto de vista. Así que un poco ese es mi panorama, sin haber podido estar físicamente, pero sí representado en la situación política de ese acto. Fran, te agradecemos muchísimo el contacto y tu balance. Mañana de lunes para arrancar la semana. Gracias, sí, estaba trabajando y ahora me voy a dar clases, pero les agradezco el llamado y que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego. Muy bien. Podemos decir que los actos del viernes y el primero de mayo por ahí fueron un pequeño punto de marca en el año. Sí, y sobre todo rescatar el motivo de la llamada a Francisco, que era el balance, ¿no? A mí me parece más que nada eso. Está sirviendo como balance para empezar a replantear algunas cuestiones y empezar a tomar nota de cómo viene la mano. Eso como puntapié, como vos decís, puntapié y balance. Exactamente. No, yo no regreto rien.